Continuamos en Entre Mate y Mate y ya estamos en comunicación para hacer nuestra columna semanal con Norman Berra, quien pertenece a la consultora Delfos y tiene su blogspot donde seguimos todas las encuestas, climadeopinión.blogspot.com. Buen día, Norman. Buen día, Renata, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenos días, Norman, ¿cómo estás? Buen día, Cristian, ¿cómo andás? Bien, muchas gracias. Bueno, estábamos viendo los sondeos en relación a la evolución de la imagen de Alberto Fernández, ¿verdad? Sí, autorizamos ese porque la semana pasada se cumplieron 2 meses de gestión. Y bueno, destacamos en el posteo de esa semana que en la semana en la que la gestión cumplía 60 días, digamos, de mandato consecutivo, la gestión nueva, había tenido 2 buenas noticias del gobierno. Sí. Por un lado era la sostenida imagen positiva que mostraba el presidente Alberto Fernández y una segunda noticia que es la baja relativa de la inflación. Te acuerdas que cuando cerramos la columna del jueves pasado dijimos que para la columna de esta semana llegamos a tener el dato. Sí. Uh-huh. Efectivamente ya lo tenemos, mostró enero un 2,3%, que es el valor más bajo del último semestre. Y podríamos agregar hoy, ya actualizando la columna, que tenemos una tercera buena noticia, que ayer el FMI en un comunicado avaló el planteo del gobierno de que la deuda contraída por la gestión anterior no es sostenible y por lo tanto los acreedores privados tendrían que prepararse para una quita de esa deuda, ¿no? Sí. Que es una posición que venía sosteniendo el actual gobierno, incluso de antes de asumir, ¿no? Lo dijo Alberto Fernández en su momento y bueno, obviamente Martín Guzmán, desde que fue designado para negociar la deuda, viene machacando con ese tema, así que es un aval discursivo importante, más allá de que la tensión con el FMI también se mantuvo en estos días, porque ellos rechazan la quita, digamos. Claro. Quieren desplazarle la quita a los acreedores privados, digamos, obviamente cada uno cuida su interés, pero desde el punto de vista de la negociación es un avance importante, porque el FMI había dicho en un documento muy ambiguo del año pasado que la deuda de Argentina era sostenible, pero no con una alta probabilidad. Claro. Que algo así como que yo te diga, che, hace calor, pero en realidad no está con un poco alta probabilidad. Vos decís, che, pero entonces hace calor o no hace calor. Claro. Ahora ya lo dijeron sin ambaje. Una te consulto. Sostenible en los términos que se contrajo, sí. Por lo tanto va a requerir una quita. Te consulto, Norman, porque sí, esto es cierto por parte de Cristalina Georgieva, bueno, que surgió este documento y fue avalado por las altas autoridades del FMI, pero la semana anterior se había pronunciado también un alto funcionario diciendo que en realidad no había violado la carta orgánica el propio FMI, que no sé si estás en conocimiento de esto. Sí, lo dijo Jerry Rice, pero digamos, ahí muy rápido retrucó Cristina y Fernández lo avaló. Incluyeron en redes sociales una captura de la imagen de la cláusula donde la carta del FMI dice que no se tienen que tomar préstamos en situaciones de continua salida de capitales. Claro. Algo que coincide perfectamente con lo que pasó en los meses en los que Macri negoció el acuerdo, ¿no? Por lo tanto, más allá de lo que Jerry Rice dijo, digamos, los mismos documentos del FMI están avalando la situación. ¿Y la situación de Lipton en este momento fue desplazado al final? Claro, fue desplazado Lipton. Está claro que hay como un mea culpa al interior del FMI. Eso no quiere decir que estén dispuestos a conceder la quita, porque no nos olvidemos que el FMI es en realidad una especie de pool donde los socios ponen dinero y después lo quieren cobrar. Sí. Entonces sería muy raro que Cristalina Georgieva saliera a decir, sí, tienen razón, le vamos a dar una quita. Eso es parte de una negociación, digamos. Bien. Nadie te va a decir, te voy a dar una quita antes de negociar, eso está en pleno debate ahora. Yo creo que lo que va a suceder, obviamente, es que se van a sentar a negociar, como ya viene sucediendo. El FMI ahora va a ofrecer como prenda de negociación con el gobierno, decir, mira, yo con este documento te avalo la quita a acreedores privados, sí. A cambio de eso no me pidas quita a mí, y el gobierno dirá lo suyo, ¿no? Sí, y además, obviamente, prorrogar los vencimientos probablemente de interés y de capital con el FMI, quizás hasta para dentro de 3 años o algo así. Claro, porque acá el problema es cuál es la cantidad de dinero que hay que poner en 2020, 2021, 2023 y 2024, en el plazo que hay que ponerlo con el capital y con los intereses. Sí. Entonces, voy a decir, en algún lado tiene que haber un recorte. Pues si vos no querés que yo te recorte el capital ni que te baje la tasa, entonces me vas a tener que postergar los pagos mucho tiempo. Sí. ¿Se entiende? Entonces no te empiezo a pagar hasta dentro de 3 años. Si vos me das un recorte en el capital o en el interés, yo te puedo empezar a pagar antes. Porque la deuda, porque el monto que tengo que afrontar es menor. Ahora, no hay ninguna manera, y esto es lo que el comunicado de FMI avala, de que yo te pague el capital y el interés que negoció Macri en el tiempo que Macri negoció. Claro, eso es lo insustentable. Es totalmente inviable porque conspira contra, ya no digamos contra la posibilidad de recuperación económica de Argentina, sino contra la administración cotidiana de la casi del PBI, porque te compromete una cantidad de millones de dólares por año que es muy grande. ¿Crees probable que el FMI no ponga condicionamientos a la política económica nacional si concede el tema del postergamiento de los vencimientos? Y lo que pasa es que el FMI ahora está buena la pregunta, está también en un replanteo de su propia dirección, ¿no? Porque el hecho de que hayan prestado tanto dinero al gobierno anterior en un paquete casi electoral ha generado una crisis en el interior del organismo, donde incluso ahora, en un comunicado reciente, también dijeron que iban a revisar su asesoramiento y que iban a dejar de ofrecer esta especie de paquete, digamos, modular, que se lo ofrecen a cualquier economía en cualquier condición. Entonces, sí. A mí me parece que la experiencia esta también va a generar un replanteo al interior del organismo. Entonces, de alguna manera, no sé hasta qué punto van a atreverse a sostener tanta injerencia con la experiencia fallida de la gestión anterior, ¿no? Pues si vos decís, mira, ahora lo que me interesa es cobrar y como vos me pagues o lo que hagas al interior de la economía tuya deja de ser un problema en la medida en que yo y mis socios cobren, es un planteo hasta cierto punto de supervivencia del propio organismo, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que era, si no me equivoco, era el 60% de lo prestado en el mundo, la deuda contraída fue con Argentina, ¿no? Claro, una cantidad de dinero que nunca se prestó, y eso que estamos hablando de que el último desembolso no se activó, ¿no? Sí. Pues llegaron de los 57 mil millones de dólares, 44, y el último tramo de 13 mil millones directamente la gestión de Fernández lo rechazó. Uh-huh. O sea, pues incluso quedó comprometida una capacidad prestable ahí que no se usó. Sí. Es un contrafáctico, pero podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa si hubiera ganado Macri? Bueno, probablemente hubiera tomado ese dinero y hubiera usado parte para el primer pago, digamos, pero digo, es un pasamano. Entonces, es complicadísimo el tema desde el punto de vista de la viabilidad, y está claro que el diagnóstico del FMI, por mucha vuelta que le dieron con este eufemismo de hace unos meses, uh-huh, terminó coincidiendo con lo que el gobierno dice, ¿no? Bien. El nuevo gobierno, digo. Y respecto, bueno, a las encuestas que habíamos comenzado a ver, ¿qué es lo que... Dale, lo vamos más a los datos. Habíamos dicho, bueno, a ver, la buena noticia, teníamos, según la encuesta de Rubier, que fue cerrada y presentada el mismo día que se cumplieron los dos meses de gestión, la imagen de Alberto Fernández tiene un 57% positiva, estoy redondeando, es 56,8, pero uh-huh, es lo mismo. Sí. 39,2 de negativa, podríamos decir que la imagen negativa está en el mismo orden de magnitud del voto de Cambiemos, sí, junto por el cambio, o sea, con 40% en octubre, un poco menos en las primarias, 33. Habíamos dado el dato de inflación también, que es un dato positivo, digamos, que hay que terminar de ver cómo sigue, porque es cierto que en enero hubo factores estacionales que por ahí no se repiten en otro momento. La intensidad de la imagen positiva de Alberto es muy fuerte, muy buena, 42%, regular buena, 15%, ahí tenés el 57%. Uh-huh. En la negativa tenés una intensidad negativa mala, muy mala, del 27,1%, que eso está más cerca del núcleo duro de cambio, sí, que es 32% en la PASO del 2019, y una regular mala de 12%. Un dato interesante, la consultora Rubier hizo un ensayo de qué pasaría si se repitiera hoy la elección, ¿no? Uh-huh. Le dio 51,1 de Alberto Fernández y 31,2 de Mauricio Macri. Como esta es una encuesta postelectoral, obviamente no tiene ajuste de indecisos. Sí. Entonces, para comparar, uno debería decir, bueno, agarro toda la gente que votó en blanco, se la saco y vemos cómo dio, digamos. Uh-huh. Entonces, en ese caso, la intención de voto de Alberto se te va a casi 53 contra 32 de Macri, ¿no? Uh-huh. Entonces te implica para el frente de todo un avance de casi 5 puntos porcentuales, mientras que en cambio, Juntos por el Cambio, cede 8 puntos porcentuales. Que esto tiende a confirmar la hipótesis de que post-elección, el que gana crece en legitimidad y el que perdió, digamos, tiende a retroceder hacia su núcleo más duro, ¿no? ¿Puede tener también que ver alguno de estos puntos que ascendió o ascendería Alberto Fernández de darse de nuevo a la elección con que en algunos posicionamientos es bastante moderado y en términos discursivos o en términos más bien de modos, de forma, por ahí no se acerca tanto a la retórica de Cristina Fernández y eso por ahí quizás hay alguna gente que la seduce un poco más? Sí, sí, de hecho, en las mediciones de imagen, Crea Alberto está por encima de Cristina, ¿no? Uh-huh. Esto lo habíamos destacado en algún momento porque, como dijiste vos, el perfil de él es más moderado, ¿no? Entonces eso le hace que el despliegue de la legitimidad crezca un poco por encima del resultado electoral que logró, que es donde uno ve realmente el avance de la legitimación. Lo hemos dicho en un momento, si vos en la encuesta de imagen repetís el resultado electoral, estás tan bien como te fue, digamos. Ahora, si vos lográs avanzar, digamos, quiere decir que has desarrollado un despliegue de acompañamiento más amplio. Un dato importante que me parece pertinente resaltar técnicamente, que a veces uno en la vorágine, el lector, el oyente, el televidente lo pierde de vista, es que siempre hay que tener en cuenta, digamos, cuando nosotros hacemos análisis comparativo de encuestas, de dónde procede y qué tipo de encuesta se trata. Sí. ¿No? ¿Por qué te resalto esto? Porque en la comparación esa que hicimos de Alberto en febrero versus Alberto de enero, nosotros tomamos una encuesta que es la que hace la Universidad de El Salvador, UDESA, que es una encuesta que tiene muchas variables medidas y muy interesante, pero, y esto hay que mencionarlo, es una encuesta hecha online, ¿no? Sí. Y al ser online tiene un sesgo por nivel socioeconómico que no se puede corregir de todo por ponderación, te hago una pequeña nota metodológica. Uh-huh. Esa encuesta se hace entre 1015 casos, entre adultos de 16 a 64 años conectados a internet. Sí. Reporta un error muestral más o menos 3,15, que es más o menos el error promedio que tiene cualquier estudio en general, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando vos miras la muestra y ellos lo ponen dentro del informe, el ABC1, que es el sector más alto, sí, pesa el 5%, pero en la muestra pesa el 25%. Claro, muchísimo. 5 veces más. ¿Por qué? Porque claramente hay más gente de internet conectada de los sectores altos que de los medios y de los bajos, ¿no? Correcto. El C2, que en la realidad pesa 15, en la muestra pesa casi 25, o sea, está 10 puntos arriba. El C3 está correcto, 25-25. El nivel bajo, que el D1, pesa 35 en la realidad, pero en la muestra tiene casi un 17. Claro. Y el D2, que pesa 20 en la realidad, tiene apenas 8,3% en la muestra. ¿Qué hace el estudio? El estudio repondera los datos, en vez de tomarlos crudos, los toma cocidos, digamos, para ajustar esos sesgos. Pero ¿qué pasa? Como no tiene nadie del sector marginal, necesariamente la clase baja te queda subrepresentada incluso con la ponderación. Podría perjudicar a lo que es la tendencia favorable hacia el gobierno nacional actual. Exactamente, exactamente, porque esa encuesta le daba en enero, o sea, cuando recién estaba cumpliendo un primer mes, un 50% de aprobación, pero le daba un 50% de aprobación con esa distribución muestral. Sí. Entonces perfectamente uno podría hipotetizar que incluso en enero, un mes antes, la aprobación estaba más cerca del 55 que del 50 que le daba esa encuesta, ¿no? Correcto. Importante también esa misma encuesta, incluso con ese sesgo por nivel que vos decís lo tendería a favorecer relativamente a Macri, le daba que el 62% desaprobaba la gestión de Macri, ¿no? Sí, o sea, podría ser aún más. Claro, o sea que en la realidad uno podría hipotetizar que dato de enero con este pequeño sesgo muestral podría dar incluso peor. Le daba que el 35% que lo aprueba, que está dentro del orden de magnitud que uno considera aceptable a vida cuenta de los resultados electorales de la PASO y de octubre, ¿no? Bien. ¿Qué otro dato podemos relevar de todas estas encuestas? Un dato que me parece muy importante destacarlo, porque digo, acá estamos haciendo una nota metodológica que dice, bueno, ojo que esto es una encuesta telefónica, tiene esto, este domiciliario tiene esto, este es online, tiene esto. Hay una cosa en la que son concurrentes todas, y esto me parece que es muy pertinente, que es cuáles son las medidas más valoradas por la opinión pública. Uh-huh. Arranco por la de UDESA. La de UDESA destaco como la medida es con más alto nivel de acuerdo, el bono de 5.000 pesos para jubilado en diciembre y enero, sí, el aumento de becas con ISET, el congelamiento de tarifas por 180 días, la doble indemnización por despido, la exención impositiva para PYME, la distribución de tarjetas alimentarias y la renegociación de la deuda, ¿no? Esas como las más destacadas con altos niveles de acuerdo, más del 70% y con tope de hasta más del 80%, ¿no? Sí. Pues si la encuesta online con esta consideración metodológica que hicimos. Cuando vos ves la de Opinaya, vos fíjate que da muy parecido la medida con mayor imagen positiva, el congelamiento de tarifas, la doble indemnización para despidos sin causa justa, la entrega de tarjetas alimentarias, y como medidas no tan buenas, y coincidiendo con la de UDESA, el aumento de retención a la exportación, el impuesto del 30% al dólar turista, la suspensión de la movilidad jubilatoria. Cuando ves la encuesta de Suban Córdoba y Focus Market, que es de enero, ellos midieron del 1 al 5 las mejores medidas. Vos fíjate que el bono jubilado de la mínima te da 3,9, el congelamiento de tarifa te da 3,9, precios cuidados te das 3,7, plan contra el hambre te das 3,7, la tarjeta alimentaria te da 3,3. Fíjate que son las mismas medidas destacadas como positivas, sí, ¿no? Y las medidas no tan buenas, el 30% al dólar turista, el aumento de retenciones, la suspensión de la movilidad jubilatoria. Circuito, ellos midieron la que más lo beneficia y la que más perjudica. La que más lo beneficia salió a congelamiento de tarifas. Uh-huh. La que más lo perjudica, primero dio ninguna y después la suspensión de la movilidad jubilatoria. Uh-huh. Y la primera de las encuestas, esta que las vimos en fines de diciembre, principio de enero, también como las mejores medidas, exenciones impositivas para pymes, devolución del IVA a jubilados, bono para jubilaciones, congelamiento de tarifas, doble indemnización por despido. Medidas no tan buenas, o más bien vistas de manera crítica, la suba de retenciones, el impuesto del 30% a la compra de dólares. Entonces, en cuatro mediciones distintas, ¿no? Formas distintas de medir, distintos sí, enfoques y aproximaciones, hay una coincidencia muy fuerte en las medidas más valoradas o percibidas como más positivas y también en aquellas percibidas como relativamente menos positivas, uh-huh, o más perjudiciales. Lo que te va afirmando una impronta de un gobierno donde las medidas más valoradas son aquellas que impactan en los sectores más vulnerables de la población, sí, y eso también el gobierno que la implementa lo termina capitalizando en términos de opinión pública, como vimos en los acompañamientos, ¿no? Claro. Entonces te da una clara diferencia con respecto a la gestión anterior, digamos, que tenía una percepción de sesgo muy clasista hacia los sectores altos, ¿no? Exactamente. Parece que esto es para destacar porque que sea tan fuerte el núcleo de conciencia básica entre estudios y mediciones tan diferentes, no sea todos los días. Cosa. Claro. ¿Algún otro dato que podamos destacar? Sí, podríamos decir también el tema de la oposición. Vamos, uh-huh, a decir, bueno, ¿cómo está la oposición hoy? Dijimos ya cómo daría el resultado electoral si lo repitiéramos en la encuesta Rubier. La sí, consultora Pinelli dijo, ¿a quién percibe usted como el líder de la oposición al gobierno de Alberto Fernández? Un 56% dijo Mauricio Macri. Uh-huh. Digamos, ahí la ventaja es muy nítida del expresidente. 14% dijo Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de CABA. Uh-huh. Y el 11% dijo María Eugenia Vidal. Un matiz importante cuando vos mirás esa respuesta al interior de a quién votó en octubre, sí, entre los que votaron a Juntos por el Cambio, Macri tiene el 72, o sea, muy grande la hegemonía, 15 Vidal y 9 Larreta. En cambio, cuando lo mirás al interior de los votantes del Frente de Todos, Macri gana, pero con menos ventaja, 48, ajá, contra 20 de Larreta, ahí está mejor Larreta que Vidal, sí, y más retrasado ahí la baña con 12, ¿no? Entonces, digamos, es una situación en la cual uno podría decir hay un liderazgo de Macri, pero no es un liderazgo incontestable, digamos. Todavía hay que ver cómo se termina de reacomodar la oposición. ¿Y cómo lo ves esta reconfiguración, por lo menos dentro de Juntos por el Cambio, donde hay emergentes que provienen del radicalismo, como es el ex gobernador Cornejo? Después tenés el posicionamiento de Rodríguez Larreta también, que además es uno de los que está gobernando, en este caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo ves eso hacia adentro de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que por ahí está el sector de Patricia Bullrich, Mario Negri, que por ahí abrevan todavía en Mauricio Macri como el líder, pero tenés otras facciones y una Vidal que por ahí no dice mucho, pero en algún momento va a salir a la cancha? Tal cual, me parece que un liderazgo que tiene que terminar de definirse todavía, probablemente eso se vea con más nitidez en el turno electoral del 2021, ¿no? Uh-huh. Cuando viene la elección de medio término. Lo cierto es que si vos te quedás con el dato de quién es percibido como el líder de oposición, te quedás con Macri. Sí. Ahora, cuando entras a ver los datos de imágenes, para completar lo variable, ya el panorama no es tan claro, ¿no? Uh-huh. Pues la encuesta de UESA, por ejemplo, te muestra que Larreta y Vidal tienen más imagen positiva que Macri, uh-huh, 45 y 44,32, y que también tienen menos negativa, 35 y 45,60. Entonces, si vos decís, che, si lo de imagen empieza a decantar en posicionamiento, podría ponerse más competitiva la disputa ahí adentro, ¿no? Hay que ver también, como hoy marcaste vos, qué pasa con el radicalismo, porque el radicalismo también está teniendo aún un posicionamiento más independiente ahora, haciendo abstracción de la incorporación de Alfonsín como embajador, ¿no? Sí. Que es también una especie de desprendimiento de los sectores que ya venían como muy críticos con Cambiemos, ¿no? Obviamente, estamos en febrero de 2020, sí. Muy prematuro, yo esperaría... Un año. Ahí sí, un año, hay que ver qué va a pasar con las PASO del 2021, porque hay algún run-run en el sentido de que podrían levantarse las PASO para ir a una elección general. Eso demoraría, por supuesto, las definiciones, porque en vez de agosto habría que esperar a octubre. Sí. Pero me parece a mí que claramente la conducción del Cambiemos fue muy vertical y muy macricéntrica en el oficialismo. Pero necesariamente al perder el poder eso se empieza a discutir ya cuando vuelve al llano y está en la oposición, ¿no? Exactamente. Bueno, Norman, espectacular. No sé si te quedó algo ahí pendiente. No, me parece que con eso estamos. Vamos a ver ahora, entramos en un periodo casi, te diría, de definición con respecto al tema de la deuda. El tema de las jubilaciones lo vamos a tocar en algún momento, pero probablemente haya en las próximas semanas definiciones más nítidas con el tema de la deuda, que es lo que el gobierno está esperando cerrar también para presentar un plan económico más a mediano y largo plazo, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos hablando el próximo jueves, si Dios quiere. Así será. Saludos. Gracias, Norman. Gracias a ustedes.